Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días. Amigas, amigas, estamos ya iniciando una jornada más de Juntémonos en la Casa, este jueves 28 de enero y nuestro programa número 19 en lo que va del presente año 2016. Bueno, hoy es jueves y el día de hoy estamos con nuestros invitados, como cada semana, como cada jueves, está presente AXA con nosotros. Y miren ustedes, hoy es importante, tenemos un invitado especial, es el señor Pablo Arias, él es el presidente de la Federación General de Artesanos de Pichincha, FEGAPI. Y con él vamos a hablar sobre el proceso de capacitación, sobre condiciones higiénico-sanitarias en spas, en salas de bellezas, en estéticas, pues en peluquerías. Y qué importante es realmente saber desde afuera, ¿no? Desde, digamos, un usuario, en el caso de los artesanos de Pichincha, saber cómo ellos receptan el trabajo que está haciendo AXA. Buenos días, está con nosotros José Luis. Ustedes saben, José Luis Guerra es jefe zonal, ¿no?, de la Zona 9, con un trabajo sostenido todo el tiempo desde que iniciamos nuestra primera entrevista, semana a semana, pues tenemos casi que un informe, que es el que compartimos con ustedes, del trabajo que está haciendo AXA. Bienvenido, José Luis, buenos días. Bienvenido, don Pablo Arias. Gracias por estar acá. Beatriz, muchas gracias por la oportunidad. Sí, bueno, entre los objetivos y visiones del AXA está el de acompañar al emprendedor. Entonces, en ese sentido, hemos podido identificar una oportunidad muy importante con el sector artesanal. Usted sabe que el sector artesanal es un piñón esencial, un piñón básico dentro de todo el engranaje productivo de nuestro país. Y en base a eso, hemos estado analizando su situación, sus trámites, sus requerimientos, con el fin de poderlo dinamizar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hemos emitido normativas, por ejemplo, ya muchos locales que corresponden a este sector, en su gran mayoría, ya no necesitan permiso de funcionamiento, ¿sí? Entonces ya ese es un trámite menos que tienen que realizar. Estamos capacitándolo con la finalidad que puedan dar un mejor servicio a los clientes, que puedan mejorar sus diferentes etapas de producción. ¿Quién mejor para capacitarlos que si no la entidad reguladora? Entonces, en ese sentido, con Pablo Arias, el presidente de la FEGAPI, hemos establecido un trabajo muy intenso, una articulación caminando de la mano, ¿no? Como tiene que ser, Estado, empresas privadas, sectores agremiados, y me da mucho gusto poder compartir esta mesa con Pablo para que también nos pueda dar sus expresiones, nos pueda dar sus comentarios acerca de este trabajo que estamos haciendo. Como buen gobierno progresista, nos tenemos que preocupar de los grandes colectivos. ¿Cómo poder sacar a los grandes colectivos adelante, darles todo nuestro respaldo, nuestro apoyo, la seguridad que representamos como Estado para que ellos también puedan agilizar sus situaciones, resolver los diferentes avatares que se encuentran en el día a día de su trabajo, para que se sientan con más impulso para poder emprender, ¿sí? Entonces, un saludo también a Pablo, aquí con nosotros. Sí, bienvenido, Pablo Arias, presidente de la Federación General de Artesanos de Pichincha, como lo habíamos dicho hace un momento. Bienvenido, quisiéramos que sea usted quien nos comente, pues, cómo usted como presidente y los socios, ¿no?, agremiados, pues, cómo han sentido el trabajo de AXA en estos en estos años, en estos meses, y realmente cuál es la propuesta que ustedes a la vez han podido acrecentar, han podido darle forma, fuerza a través del trabajo de AXA. Bienvenido, buenos días. Buenos días, señora Beatriz, buenos días, José, muy buenos días. Es muy agradable estar en este momento y poder compartir después de un avatar que se ha dado, ¿no? Porque siempre hay que ser específico en las cosas que han pasado. El AXA anteriormente era una entidad sancionadora, una entidad que no podíamos tener un acercamiento, pero gracias a los cambios que se ha dado en la matriz productiva y en sí en las organizaciones que están hoy día al frente del gobierno nacional, hemos podido dar un cambio de casi 180 grados. Y eso es bueno porque hoy día tenemos una afinidad, tenemos una tranquilidad de poder visitar todas las instituciones, como en este caso fue con el AXA, con quienes encontramos funcionarios que tienen una apertura para poder dialogar, conversar, planificar, y gracias a Dios se concretó. En estos días hemos tenido una capacitación gigante en el sector artesanal en beneficio de 5 grupos sociales que son nuestros, de uno de los tantos gremios que tenemos, ¿no? La federación tiene 22 gremios filiales de la provincia y entre esos tenemos 7 gremios muy importantes que son de belleza, cosmetología y peluquería. En esta vez nos hemos enfocado en la capacitación a ellos, que ha sido un éxito total, y como ustedes vieron el día de ayer en los medios de prensa, tuvimos la gentil visita del señor vicepresidente de la República, quien fue quien ratificó esta situación, y esa alegría de ver cómo entidades públicas están llegando a las personas que necesitamos tener mejor conocimiento. No con esto quiero quedarme claro de que la normativa que tiene el AXA está exonerado, ¿no? La exoneración no hay. Existe la normativa técnica que hay que respetarla, y eso sí quiero anticipar a todas mis compañeras y compañeros, de que lo que hemos hecho es un proceso de capacitación de manejo y normas técnicas higiénico-sanitarias, pero más no es que la autoridad que tiene el AXA ante todo lo que es la normativa técnica está exonerado. O sea, quien no cumpla con lo que tiene que cumplir, porque es lógico, ¿no?, será igualmente sancionado. Pero es una alegría porque hemos llegado a muchas artesanas y artesanos, tenemos unas instalaciones de primera, que es un orgullo a nivel país. Creo que somos la primera organización clasista a nivel artesanal que con sus propios recursos tiene una edificación tan grande que justamente el señor vicepresidente comentaba el rato que ingresaba conmigo, decía esto ya parece un ministerio, y es hecho a base y pulso de los artesanos, a base de sudor, lucha y trabajo de muchos dirigentes que han estado atrás mío durante 64 años. Qué bien, usted acaba de señalar algo, menos sanción, más capacitación, ¿no? Y yo creo que por ahí es la cosa. Es decir, podemos exigir, en este caso, a nuestros artesanos una mejor calidad de producción, de atención al público, en fin, pero si es que les hemos dado herramientas para que eso suceda, ¿no? Y creo que en ese sentido, José Luis AXA está cumpliendo uno de sus objetivos. Así es, Beatriz, la visión ahora del AXA es de capacitar, es de prevenir, es de acompañar al emprendedor, de acompañar al usuario. Entonces, en ese sentido, nos hemos planteado una agenda muy importante con el sector artesanal, con la FEGAPI, con el sector que dirige tan acertadamente Pablo Arias. Este ha sido un primer módulo, ¿sí?, donde han podido asistir los dueños de los locales. De aquí tenemos un segundo módulo donde van a poder asistir los operarios, las personas que están de frente con el cliente, quienes hacen el día a día de negocio. Entonces, ya en este punto va a ser una réplica mayor, ¿no? Y vamos a poder reforzar todo este conocimiento, porque algunas veces, si bien es cierto, el dueño se preocupa de su negocio, pero no puede estar siempre al pie. Entonces, en ese sentido, delega. Entonces, para nosotros es importante que esas personas a las que se les delega la operación, se les delega el cuidado a los ciudadanos, de los clientes, también estén plenamente capacitadas. Sí, aquí viene este segundo módulo. Adicional, en paralelo, vamos a seguir trabajando con los demás gremios que componen el sector artesanal y que también están bajo el ámbito de nuestra competencia. Por ejemplo, el sector de los panificadores. Sí, este sector es muy importante. Y en la última resolución del AXA han tenido un avance muy interesante, que es que ya no necesitan tener representante técnico para ejercer su actividad como artesanos. Sí, esto representaba un costo para ellos porque tenían que pagar esos servicios. Entonces, de esta manera, el AXA está impulsando también el sector productivo, haciendo que reduzcan sus costos y que puedan ser más competitivos. En ese sentido, hay un caminar, hay mucho por hacer todavía, pero tenemos claro hacia dónde debemos de ir. Entonces, siempre estamos trabajando, siempre estamos escuchando a los sectores. Esa es la visión de nuestro director ejecutivo: acercarnos a los usuarios, acercarnos a los ciudadanos, acercarnos al sector productivo, porque el ARSA es un impulsador del sector productivo desde su ámbito de la competencia. Entonces, de esa manera nuestro rol no puede ser distante, tiene que ser cercano, tenemos que estar al pie de nuestros usuarios, en contacto permanente con los ciudadanos. Queremos recordar a nuestros amigos, amigas oyentes, que ACSA es el organismo técnico encargado de la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria de los productos relacionados con el uso y consumo humano, así como de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario establecidos en la Ley Orgánica de Salud y más normativas aplicables, exceptuando aquellos de servicio de salud públicos y privados, pues además emite normativa y sanciones sanitarias. ARSA contribuye a la protección de la salud de la población, facilitando a la vez el desarrollo del sector productivo nacional a través de la gestión del riesgo de los productos de uso y consumo humano, así como de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario. Una época esta de capacitación masiva, precisamente para que los resultados sean positivos y mejores en todos los niveles. Don Pablo Arias, en este campo de los artesanos, yo recuerdo hace algún tiempo había como convocatorias masivas a que los artesanos del país pues se afilien, se registren, justamente para saber con quién contamos, qué es lo que hacen y estas capacitaciones. En ese campo, ¿qué es lo que se ha hecho estos últimos meses? Bueno, gracias a Dios se ha podido recuperar una imagen, una dignificación del sector artesanal. Ha sido un trabajo muy duro. Estuve al frente de la Federación durante 2 años con una reelección que, gracias al apoyo del sector artesanal de la provincia, ha sido inmediato. Hemos procesado sistemas que estaban sumamente retrógradas, ¿no? Una idea de que el sector artesanal es un sector pobre, un sector necesitado, y la realidad es muy distinta. Somos un sector productivo, un sector de servicios y producción que mantenemos un país, generamos trabajo. Justamente el día de ayer, el día martes que estuvo el señor vicepresidente, vio una imagen distinta que tenemos nosotros. No somos de artesanías, respetamos mucho a los compañeras y compañeros que ejercen esa profesión. En la gestión mía es de producción y servicios. Es una entidad mucho más, un poco más avanzada, compleja, ¿sí? Somos 22 gremios filiales que hemos podido, gracias al trascender de los años, de estos últimos años, cambiar todo. Y una de mis preocupaciones, mi obsesión, es capacitar, tecnificar, educar. El artesano tiene que prepararse. Usted acabó de decir, tiene que ser mejor cada día. Discúlpeme, le interrumpí. Hace un momento decía usted, quienes hacen artesanías, ¿no? Y esa es una confusión, o las personas asocian, pero inmediatamente. Entonces se habla de artesanos y es aquel o aquella que hace manualidades, que hace artesanías. ¿Quién es un artesano? Bueno, artesanos somos todos, porque todo ser humano es artesano, porque en el momento en que utiliza sus manos en beneficio de algo productivo, es un artesano. En realidad, el sector artesanal es un sector grande, un sector que yo lo he llegado tal vez de pronto a dignificar de otra manera, en creernos y sentirnos de que somos capaces de hacer muchas cosas, porque nuestra habilidad da eso. Desgraciadamente, la falta de apoyo que ha habido en gobiernos anteriores, no el de ahora, porque en el de ahora podemos hablar conscientemente de que ha habido una gran apertura. No con esto quiero olvidarme y agradecer mucho a los directivos del ARSA, a Giovanni, su director general, a José, que ha sido constante con nosotros, y a Anita, que está siempre atrás, pero ha sido una de las gestoras de todo esto que estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos una conformidad. Y una anécdota muy linda: desde que estoy yo de presidente, justamente en mi discurso del día martes, daba una noticia nueva. Logré más de 3.000 artesanos capacitados y tecnificados en todas las distintas ramas que hemos podido. En todos los ministerios que hemos podido, hemos pedido capacitación, en las entidades público-privadas, capacitación, tecnificación, porque creo que eso es lo esencial. Y gozamos de un apoyo, y eso sí, tengo que recalcarlo siempre, de algunas entidades, como también es el Consejo Provincial. Tenemos a nivel país, es la única organización que asiste que tiene un centro de cómputo de última tecnología. donde estamos capacitando para que ya el artesano sepa manejar una computadora, que ya no le vea con miedo. Y uno de los inicios, como comenzamos eso, fue capacitando a mujeres de sobre los 55 años. Que hoy día saben sentarse delante de una computadora y saben manejar lo que es lo importante, y que manejen las redes sociales. Como yo les decía, las redes sociales son lindas, siempre las sabemos utilizar. No es para el comentario de la vida ajena, es para producir también, es para promocionar. Y es lo que estamos haciendo. Y justamente después de este proceso vamos a lo que es con los señores panificadores, con los quienes manipulan alimentos. Y una noticia para todos nuestros compañeros que nos están escuchando, gracias a que sé que esta emisora es muy, muy, muy auditada en Quito, es en el hecho de que la Federación no exige que sean afiliados de algún gremio. La Federación, todas las personas que quieran capacitarse, o los familiares de artesanos que quieran capacitarse, las puertas están abiertas todo el tiempo. La Casa del Artesano debía abrirse desde hace algún tiempo atrás, pero desgraciadamente la dirigencia un poco obsoleta no la permitió, y ahora gracias a la gestión que estamos nosotros está abierta para todo el mundo, todos los que quieran capacitarse. ¿Qué requisitos tienen ustedes para que alguien pueda afiliarse y ser un miembro más de la Federación de Artesanos de Pichincha? Los requisitos esencialmente es tener un taller artesanal, desarrollar la su vida cotidiana en lo que es en las 184 ramas que son en el sector artesanal. Es un sector diverso, pero desgraciadamente muchos no pertenecen a algún gremio y por eso se sentían rezagados, se sentían que no eran parte de una organización. Gracias a la gestión que hemos hecho con un grupo de artesanas también que son parte de este directorio, hemos logrado abrir las puertas para todos. La Federación no tiene ningún impedimento para que nadie ingrese. Todo el mundo que quiera aprender, tener una profesión o saber qué es el sector artesanal, nuestras puertas están abiertas. Tenemos un edificio lindo en Inglaterra de Acuña. En Inglaterra de Acuña tenemos un edificio de 5 pisos, propio de la Federación, donde estamos listos y prestos a recibirlos hasta cuando tenga la gente alguna queja. Porque es cierto, ¿no? El sector artesanal ha sido muchas veces también mal visto. ¿Por qué? Por la impuntualidad, porque no se entrega un trabajo bien. Hoy ya tienen una institución donde pueden ir y poner también su reclamo, que esa es función nuestra también, es hacer de que los artesanos cumplan con lo que han ofrecido, hacer que cumplan con lo que se ha pactado con el cliente. ¿Hay un teléfono? El 2231-132, son las oficinas de la PEDAPI. Bien, esta mañana, amigas y amigos, el señor Pablo Arias, presidente de la Federación General de Artesanos de Pichincha, FEGAPI, con nosotros y pues invitado especial de ARCSA, ¿no? Ustedes saben, ARCSA, este organismo realmente que está dando tanto a este sector, porque la capacitación es fundamental y a eso se ha dedicado ARCSA este último tiempo. ¿Qué viene de aquí, don José? Bueno, seguimos teniendo buenas noticias, ¿no? Sí, qué bueno. Por ejemplo, para el tema de obtener su registro de certificación de buenas prácticas de manufactura, antes el costo era de 3 a 4 salarios básicos unificados, ahora es solamente de un salario básico unificado. Ellos ya pueden obtener su certificación como buenas prácticas de manufactura de su infraestructura, ¿no? Y esto es muy importante, porque esa es una referencia también para los clientes y les abre el sector comercial, ¿sí? Una cosa es un producto que no tenga una certificación BPM, que de todas las formas posibles da una seguridad, da una confianza al cliente que ese producto está fabricado bajo ciertas normas, y otra cosa es un producto que no las tiene, ¿no? Entonces, en la visión que tenemos de impulsar al sector productivo y al sector artesanal, hemos también reducido los valores de los costos que implican estas certificaciones. Y ahora no necesitan sacar registro sanitario, solo con la notificación sanitaria es suficiente. Entonces, todos estos puntos, todos estos eslabones, al final repercuten en dinamizar el sector, en agilitar este sector productivo, en potenciarlo, porque el sector artesanal es básico, es muy importante en nuestra economía, el sector artesanal mueve nuestra economía, cada taller puede tener 3, 4, 5 operarios, entonces en ese sentido debemos de respaldar al emprendedor, al dueño de taller, al artesano, al empleado que puede ser un futuro artesano, que es un futuro artesano en potencia, ¿sí? Es un emprendedor en potencia que está aprendiendo un oficio para poder desarrollarlo de manera independiente. Entonces, nuestra visión va en ese sentido, vamos a seguir trabajando, no es suficiente, queda mucho por hacer. Entonces vamos a tener un contacto permanente con el gremio artesanal, con otros sectores productivos del país, para poder seguir conociendo sus inquietudes. ¿Sí? Es importante señalar algo, señoras y señores. Ciertamente, todo el tiempo decimos más capacitación, menos sanciones, pero eso no significa... No significa que debemos descuidarnos a la hora de cumplir con nuestras obligaciones sanitarias o obligaciones de trato con el público, seriedad con el público, cumplimiento de todas las maneras, porque a lo mejor se puede malentender, decir, ah, qué bueno, ya no hay sanciones, solo tengo que entre comillas, capacitarme, pero nadie me controla, pues estamos a la deriva, y eso para nada es así, ¿no? No, así es. El tema sancionatorio es muy independiente del tema de capacitación. Lo que queremos es prevenir las sanciones. Nuestra intención no es sancionar, nuestra intención es prevenir. Si ya una vez culminados los procesos, efectuadas las capacitaciones, y realizamos nuestras inspecciones técnicas y encontramos inconformidades, bueno, tendremos que entrar a un proceso de ese tipo, ¿no? Pero sí es importante que el usuario sepa que en estas capacitaciones incluimos qué puntos vamos a inspeccionar. Les damos referencias a nuestro checklist. Entonces, ya con esa ayuda, con ese direccionamiento, lo que queremos es minimizar el tema sancionatorio. Y si no hay proceso, mejor para nosotros, porque un proceso sancionatorio es retroceder, no es avanzar. Nosotros, como institución pública, queremos avanzar. Queremos avanzar para crear condiciones nuevas, para poder reducir los trámites, para poder seguir viendo facilidades para el sector productivo. Nuestra intención no es estancarnos en un proceso sancionatorio que al final es pérdida para todos, es pérdida para el ciudadano, es pérdida para el usuario, pérdida para los clientes y pérdida para el Estado también. Amigas, amigos, en la mañana de hoy hemos estado pues con el primer personero de la zona 9, José Luis Guerra, jefe zonal precisamente de esta zona, zona 9. El señor Pablo Arias, presidente de la Federación General de Artesanos de Pichincha, FEGAPI. Y pues nuestra querida Anita Karina, que es quien hace posible que esto esté sucediendo. Señores, mil gracias por estar con nosotros y por supuesto, el próximo jueves tenemos un encuentro más con ARCSA. Y de esta manera nuestra ciudadanía está informada, tiene la orientación adecuada para saber qué pasos tiene que seguir en su pequeño negocio, en su emprendimiento, para que las cosas pues vayan como tienen que ser. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa y ya regresamos. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo, remitente, mis ojos son, y texto, te quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía, thank you.